atrapados, se puede estar mejor. Y peor también. Atrapados en libertad, sábados a las 20 por AM530. América Latina no puede seguir siendo el continente de la esperanza frustrada. América Latina no debe ser el continente potencialmente rico cuyos habitantes en un porcentaje tan alto saben del hambre, de la desocupación, de la falta de vivienda, de agua y de luz. América Latina ha dado ya demasiado para recibir tan poco. No podemos continuar en una actitud de medicantes, porque tenemos la dignidad que heredamos de los padres de nuestras patrias. Tenemos que realizar las transformaciones que este continente reclama y darle el perfil necesario y la fuerza que requiere para que podamos labrar nuestro propio e independiente destino. Salvador Allende sembró y cultivó con notable constancia en el surco del latinoamericanismo. Estudió y viajó prácticamente por toda la vasta geografía de este pueblo continente, como él lo llamó. Se nutrió de sus problemas, en contacto con sus trabajadores, líderes políticos, intelectuales y artistas. Se relacionó estrechamente con los socialistas argentinos y uruguayos y con los apristas peruanos y los edeos venezolanos. Cultivó amistad con numerosas personalidades, como Lázaro Cárdenas, Juan Bosch, Rómulo Betancur, Antonio García, entre otros, y en sus discursos y conferencias y escritos aparecen los nombres del cubano José Martí, del argentino Alfredo Palacios, del nicaragüense Augusto César Sandino, del mexicano Lázaro Cárdenas, del venezolano Rómulo Gallegos, del puertorriqueño Pedro Albizú Campos, del guatemalteco Jacobo Arbenz, para citar solo algunos, de quienes destacaba su conciencia latinoamericana, su lucha por realizar el sueño bolivariano. El conocimiento de la realidad latinoamericana lo convenció de la necesidad de retomar con nuevos contenidos sociales el mandato unitario de los próceres y fundió su militancia en el socialismo chileno en una dimensión continental. En esta lucha, Allende se jugó entero. Su lucha antiimperialista distinguió siempre entre el pueblo y los grandes negocios en los Estados Unidos, propiciando un interamericanismo sin imperio fundado en la acción mancomunada de América Latina frente a los Estados Unidos. El imperialismo es una realidad, decía. No es una ficción, no es una consigna política. El imperialismo existe y para subsistir necesita que también existan y perduren las estructuras del subdesarrollo. Hoy en Atrapados en Libertad, como lo estabas escuchando anteriormente en sus propias palabras, en la semana del 11 de septiembre recordamos a 35 años del golpe de Estado a Salvador Allende. Atrapados queridos hermanos, estudiantes, trabajadores y compatriotas argentinos. Atrapados. Países del mundo que luchan por su libertad, significando siempre lo mismo. La imagen de lo que se puede conseguir mediante la lucha revolucionaria, la esperanza de un mundo mejor, la imagen por la cual vale la pena arriesgar la vida, sacrificarse hasta la muerte en los campos de batalla de todos los continentes del mundo. Atrapados en libertad. Evidentemente quiere decir que esta visión que uno tiene o este enunciado que uno tiene es bastante más parecido a lo que le pasa a los chicos que están en paro social en la esquina que a esa visión de también cortesana que sustentan aquella clase social que tiene los medios de difusión a su disposición, los intereses de los transnacionales, bueno, todo lo que conocemos. Atrapados en libertad. Pero les decía que hoy hay medio de comunicarse con el mundo que nos hacen menos víctimas o dependientes de los grandes medios de información masiva. Esta manera de vivir casualmente no está marginada de la realidad, está marginada de la realidad oficial. Sí, claro, porque claro. De pronto, fíjate que en este momento en Argentina los chicos ya están podridos. ¿Se puede estar mejor? Por radio, no hablo por televisión, por radio, lo único que necesita el oyente, tal vez sea un radio, Todo lo que sale al aire en los canales, en los noticieros, está absolutamente controlado. Ustedes lo saben perfectamente. En una revolución se triunfa o se muere, si es verdadera. Tendría muchas cosas que decirte a ti y a nuestro pueblo, pero siento que son innecesarias. Las palabras no pueden expresar lo que yo quisiera. Hasta la victoria siempre, patria o muerte, te abraza con todo fervor revolucionario. Atrapados en libertad. Se puede estar mejor. Y peor también. Estás en AM 530, esta es la voz de las madres y lo que estás escuchando es Atrapados en Libertad. También nos estás escuchando en alguna repetición en la página de Radio Éter, www.radioeter.com.ar, y si tenés acceso a internet nos estás escuchando a través de la página de la Radio de las Madres de Plaza de Mayo, que es www.madres.org. Allí estamos saliendo en este preciso momento en vivo, y también podés encontrar el archivo de los programas anteriores en la página del programa, que es www.atrapadosenradio.blogspot.com. Podés comunicar con nosotros si tenés ganas de dejarnos saludos, críticas, sugerencias, insultos o lo que se te ocurra al 4567-3606 y dejar un mensaje grabado allí en el contestador de la producción, o vía mail si tenés acceso a internet a atrapadosenlibertad@hotmail.com. Allí podés también agregarnos a tu lista de contactos para el servicio de mensajería instantánea o para el correo electrónico tradicional. También utilizamos la dirección de atrapados@madres.org. José Castillo es el encargado de las locuciones artísticas y Martín Novoa es el encargado de las locuciones periodísticas. Completamos el equipo trabajando en la producción con Ana La Mónica. Mi nombre es Leo Vázquez y este es el capítulo número 37 de Atrapados en Libertad en la M530. Como ya escuchaste anteriormente a la apertura del programa, vamos a estar recordando en la semana del 11 de septiembre, fecha en la que se cumplieron 35 años de la caída del gobierno de Salvador Allende, a justamente Don Salvador, el primer y único gobierno socialista de características marxistas, proclamado por la voluntad popular mediante la herramienta del voto democrático. Una breve reseña de Enciclopedia de Salvador Allende. Para tener presente algunos datos biográficos precisos, señala que nació en Valparaíso el 26 de junio de 1908 y murió en Santiago el 11 de septiembre de 1973. Fue un médico y político socialista chileno. Allende fue un destacado político desde sus estudios universitarios en la Universidad de Chile. Fue sucesivamente diputado, ministro de Salubridad del gobierno de Pedro Aguirre Cerda y senador desde 1945 hasta 1970, ejerciendo la presidencia de dicha Cámara del Congreso entre 1966. Sebastián Gómez es quien hace posible que este programa salga al aire. República en cuatro oportunidades. En las elecciones del 52 obtuvo un magro resultado. En el 58 alcanzó la segunda mayoría relativa tras Jorge Alessandri. En el 64 obtuvo un 38% de los votos que no le permitieron superar a Eduardo Frei Montalva. Y finalmente, en una reñida elección a tres bandas, obtuvo la primera mayoría relativa de un 36,3%, siendo electo por el Congreso Nacional. De ese modo se convirtió en el primer presidente marxista en el mundo que accedió democráticamente al poder. El gobierno de Allende, apoyado por la Unidad Popular, un conglomerado de partidos de izquierda, destacó tanto por el intento de establecer un camino alternativo hacia una sociedad socialista, la llamada vía chilena al socialismo, como por proyectos como la nacionalización del cobre y la polarización política en medio de la Guerra Fría y una grave crisis económica y financiera. Su gobierno, que alcanzaría a durar 1000 días, terminó abruptamente mediante el golpe de Estado del 11 de septiembre del 73, en que participaron las tres ramas de las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros, 3 años antes del fin de su mandato constitucional. El fin de su gobierno daría inicio al régimen militar y una dictadura encabezada por Augusto Pinochet que duraría poco más de 17 años. Escucha ahora la voz de Salvador Allende. Doctor Allende, ¿usted puede explicar a nosotros cuál es su primer contacto con el marxismo y cómo usted empezó a creer en el marxismo? El primer contacto nace de la inquietud que teníamos los estudiantes universitarios. Usted sabe, yo soy médico. Vine de provincia a estudiar a Santiago. Los estudiantes de provincia vivíamos muy modestamente, en pensiones. Y, lógicamente, nos interesaba no solo estudiar las materias en relación con la carrera que habíamos elegido, sino que además nos preocupábamos de mirar un poco más lejos de la universidad la realidad de nuestro país. Sobre todo que el estudiante de medicina y el médico confrontan hechos sociales muy claros. Nosotros aprendimos muy rápidamente que a mayor enfermedad, mayor pobreza, que a mayor pobreza, mayor enfermedad. Un axioma que se repite inexorablemente. De allí que en las noches los estudiantes nos reuniéramos para analizar las distintas corrientes filosóficas, las distintas ideas, los idearios. Y leímos, ¿no?, a los teóricos del marxismo. Además, veíamos lo que acontecía en el mundo, apreciábamos la lucha de los pueblos, sobre todo los países en vías de desarrollo. Y siempre pensamos que el hombre debía tener una dimensión distinta, que los valores de la sociedad capitalista debían ser reemplazados por otros valores. Y por eso estudié, leí y fui fundador más tarde del Partido Socialista. ¿Y qué año fue? ¿No? El año 1937. ¿Y qué edad tenía usted? En esa época, debe haber tenido 28 años, cuando fundé, junto con otros compañeros del Partido Socialista. Y bueno, después, ¿cómo surgió? Además, a lo largo de toda mi vida, no solo no lo he negado, sino que lo he dicho siempre. Yo he sido ministro de Estado, yo he sido diputado, he sido senador, he sido presidente del Senado. ¿Entonces se metió en la política? Sí, desde bastante joven. Fui ministro a los 29 años. ¿Y su carrera? Y era tan socialista como ahora, en un gobierno de Frente Popular. Uno de los 3 frentes populares que hubo en Chile, en la época de don Pedro Aguirre Cerda. Y ese Frente Popular estaba formado por radicales, por socialistas, por comunistas y por democráticos. ¿Y este es el origen de la Unidad Popular? No, porque después esos partidos se separaron. Pero es un antecedente muy importante, porque fue Chile uno de los 3 países donde hubo un Frente Popular. Usted se acuerda que los otros países fueron España, que terminó en la Guerra Civil, y Francia, en donde el Frente Popular, dirigido por Lombrun, no dejó ningún recuerdo trascendente, y al contrario. En cambio, nosotros en Chile cumplimos una etapa muy importante, ¿no? Desarrollamos, sobre todo, a la clase obrera, a través de la Central Única de Trabajadores, en una conciencia de su organización y sus derechos. La clase media alcanzó al poder, ¿no? Y por último, creamos la Corporación de Fomento, base de la industria pesada de Chile, acero, petróleo, electricidad. O sea, hicimos una obra constructiva. Y en esa época se hablaba del Frente Popular como se habla hoy día de la Unidad Popular. Es decir, se aseguraba que íbamos a suprimir las libertades, que poco menos que iba a ser el caos absoluto, no, que iba a ser el degüelle de la gente. Y no ocurrió eso. Y al contrario, las más grandes manifestaciones religiosas se realizaron en la época del Frente Popular. Y el primer cardenal de la Iglesia chilena fue nominado en la época del Frente Popular por petición expresa del presidente del Frente Popular, Pedro Aguirre Cerda, que era presidente de la República. Atrapados en libertad. A principios de la década del 30, tras sucesivas manifestaciones populares que estremecieron al país, cayó el régimen. Allende asumió cabalmente sus responsabilidades como dirigente estudiantil y poco después apoyó activamente el episodio de la República Socialista en 1932, actitud que le costó la comparecencia entre tres cortes marciales. Bajo estas circunstancias y estando detenido, le comunicaron la noticia del inminente fallecimiento de su progenitor. Acto seguido, haciendo uso de un permiso de 2 horas, llegaría ante el moribundo solo para despedirse. En su primera etapa de conciencia social se entrelazaron razonamientos provenientes de la teoría marxista del conocimiento, producto de las tertulias universitarias y de su adscripción al grupo Avance, y aspectos del ideario anarquista por la irradiación y embrujo del fascinante ebanista Juan de Marchi. En 1929, adoptando la tradición familiar, ingresó a la masonería. En este periodo, el mérito radicaba en la lucha por la imposición del sistema democrático que logró perdurar entre 1933 y 1973, excepción hecha de los desbordes del gobierno de Arturo Alessandri Palma y de Gabriel González Videla. Es en esta etapa juvenil cuando despuntaron sus dotes de conductor y líder del ideario socialista. Una de las expresiones más significativas pronunciadas por Allende luego del triunfo de la Unidad Popular fue: "No puedo ni podré olvidar jamás que todo lo que he sido y todo lo que soy se lo debo a mi partido". La organización política lo dotó de parámetros analíticos y paradigmas teóricos que le acompañaron durante toda la vida. El nexo entablado es tan sólido que solo la muerte pudo romper la relación entre Allende persona y Allende militante. De militante pronto se transformó en jefe de núcleo, para luego asumir la Secretaría de Estudios Sociales y la dirección del regional de su partido. Desde esta trinchera y vinculado familiarmente con Marmaduke Grobé, apoyó la experiencia de la República Socialista en el 32, febril actividad política que no pasó inadvertida porque pronto recayó sobre él la ira de los sectores dominantes, quienes lo calificaron como un peligroso agitador. Fue detenido y luego relegado a la Caldera, en medio del desborde represivo desencadenado por Arturo Alessandri. Tenía entonces 27 años. Mi padre, mi tío, fueron gente que militó en el Partido Radical, cuando el Partido Radical era un partido que avanzaba. Hay que recordar que ese partido nació con las armas en la mano, luchando contra la reacción conservadora. Mi abuelo, el doctor Ramón Allende Padín, fue senador radical, vicepresidente del Senado. Fundó la primera escuela laica de Chile en el siglo pasado. Y en esa época fue serenísimo gran maestro de la orden masónica, que era harto más serio que ser hoy día militante del Partido Comunista. Enseguida, a pesar de pertenecer a una familia de la mediana burguesía, yo dejé la provincia, Valparaíso, y vine a estudiar medicina a Santiago. Los estudiantes de medicina en esa época eran la gente más avanzada. Entonces, además de cumplir con mi obligación de ser un buen estudiante, nos reuníamos para discutir los problemas sociales, para leer a Marx, a Engels, a los teóricos del marxismo. Recibido de médico, ya pude enfrentar lo que era la realidad del médico frente a la existencia de la inmensa mayoría de los chilenos. Pero antes quiero recordarle que yo no pasé por la universidad tras la búsqueda ansiosa de un título para ganarme la vida. Milité siempre en los sectores estudiantiles que luchaban por la reforma, fui expulsado de la universidad, estuve preso, me juzgaron antes de ser médico 3 cortes marciales, salí en libertad, fui relegado al norte de Chile y después, como le decía hace un instante, comencé en Valparaíso mi carrera profesional. Con estas manos he hecho 1500 autopsias, sé lo que es el drama de la vida y sé cuáles son las causas de la muerte. Por eso, allá en Valparaíso, terminada mi labor médica, me dediqué a organizar el Partido Socialista. Yo soy fundador del Partido Socialista en Valparaíso. Es decir, he tenido, desde estudiante hasta hoy, una línea, una actitud y una consecuencia política. Un socialista no podía estar en esa barricada que en la que he estado toda mi vida. Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com. Nosotros consideramos que el problema de los araucanos, de los mapuches, es un problema que no puede solo solucionarse en función de la reforma agraria. Hay un problema antropológico, hay un problema de cultura, hay un problema de raza. Entonces nosotros hemos mandado allá, no solo al ministro de Agricultura, hemos mandado también a médicos, a pedagogos, a antropólogos, a sociólogos. Pero no es un problema de un día, usted se da cuenta. Será problema de muchos años, porque hoy día el mapuche frente a la ley es como un, es considerado como un niño sin derechos. Él personalmente no puede contratar. Entonces usted se, entonces esa situación no puede variar de la noche a la mañana. Necesitamos el tiempo suficiente para poder borrar del espíritu, de la mente de esa gente lo que estaba sucediendo más de 100 años. La reforma agraria forma parte de un plan del desarrollo económico y social de Chile. Pero es importante porque, este país tiene tierras que permitirían alimentar no a 10 millones, sino a 20 o 25 millones de habitantes. Sin embargo, Chile es un país que tiene que importar todos los años carne, trigo, grasa, mantequilla y aceite. Entonces, ¿cómo es posible esto? Y además, el 47% de la población está subalimentada. Yo soy médico, usted lo sabe. Lo he dicho, lo he escrito hace muchos años. Hoy en Chile hay 600.000 niños chilenos retrasados mentales porque no se alimentaron lo suficiente los primeros 8 meses de su vida, porque no han recibido las proteínas necesarias. De ahí nació el medio litro de leche, que no es la solución definitiva, pero es un aporte, es algo positivo. Lo definitivo está en qué, en el cambio de existencia de sus padres, en la estructuración efectiva de una familia. Entonces la reforma agraria es parte de un proceso. Y ese proceso, ¿no?, tiene como base esencial, primero, recuperar las riquezas fundamentales de Chile para los chilenos. No se trata, ¿no?, de apropiarse, de usurparle las cosas a las compañías dueñas, por ejemplo, del cobre. Pero sí se trata de decir, bueno, señores, ¿cuánto invirtieron estas compañías? ¿Cuánto han sacado? Atrapados. Se puede estar mejor. Y peor también. Atrapados en libertad. Desde hoy, desde Arica a Magallanes, desde el Nicaragua a los Pandores precordilleranos, en cada hogar, en cada población, en cada sector de trabajadores o campesinos modestos empleados, habrá la posibilidad que el medio litro de leche se ofreciera a los niños de Chile como tarea justiciera del gobierno del pueblo. A principios de la década del 70 despunta en América Latina un fenómeno de gravitantes consecuencias como fue el triunfo de la Revolución Cubana, de la que Allende fue un decidido partidario y defensor. Se abrió así un periodo particularmente convulso caracterizado por la agudización de los conflictos internacionales, especialmente en el Tercer Mundo, influjo ante el cual una gran parte de la izquierda latinoamericana y chilena rindió tributo suscribiendo a la tesis de la vía armada y el asalto directo al poder político del Estado. Entre 1966 y 1969, Allende ocuparía el cargo de presidente del Senado, siendo reelecto este último año por la circunscripción de Chiloé, Aysén y Magallanes. Desempeñó un destacado lugar en el ámbito de la política internacional al participar en la Conferencia Tricontinental y posteriormente en la fundación de la Organización Latinoamericana de Solidaridad, episodio que, sumado a su apoyo a la guerrilla del Che, lo pusieron en el centro de los ataques de la derecha. Pese a circunstancias poco favorables, Allende persistió en su postura analítica, teniendo presente las características históricas de Chile. El resultado sería la exigencia de vastos sectores para que Allende asumiera nuevamente la representación de la izquierda, de manera que en enero de 1970 fue proclamada su cuarta candidatura a la presidencia de la República. A diferencia de las ocasiones anteriores, contaba con el apoyo del tronco radical y con el esencial concurso de actores de raíz cristiana que dieron un peso particular a la alianza, esta vez denominada Unidad Popular. El 4 de septiembre del 70 se llevaron a cabo las elecciones presidenciales más disputadas de la historia nacional, bajo un clima tenso y febril. Y la madrugada del 5 de septiembre, el triunfo de Salvador Allende era una realidad. Luego, por espacio de 1000 días, se desarrollaría la experiencia de la Unidad Popular. El balance de ese agitado periodo es hoy patrimonio exclusivo de la historia, pero lo cierto es que una vasta conspiración en la que tomaron parte activa el capital nacional y transnacional, el imperialismo, las fuerzas políticas de centro y de derecha y los gremios empresariales y profesionales, creó las condiciones que condujeron a las Fuerzas Armadas a interrumpir a sangre y fuego el 11 de septiembre de 1973 la democracia chilena. Allende pagó con su vida su profunda vocación democrática y su inquebrantable lealtad con su pueblo. Previo al instante supremo con el que será recordado para la posteridad, denunció las dimensiones de la traición y vaticinó con clarividencia el periodo gris que se abatía sobre Chile. Sin embargo, en su conmovedora locución final, hubo lugar a la esperanza al anunciar que más tarde que temprano se abrirán las anchas alamedas. La revolución no pasa por la universidad. Y esto hay que entenderlo. La revolución pasa por las grandes masas. La revolución la hacen los pueblos. La revolución la hacen esencialmente los trabajadores. Entonces, uno se encuentra a veces con jóvenes que, como que han leído el manifiesto comunista o lo han llevado largo rato debajo del brazo, creen que lo han asimilado. Y dictan cátedra y exigen actitudes y critican a hombres que por lo menos tienen consecuencia en su vida. Y ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Pero ir avanzando en los caminos de la vida y mantenerse como revolucionario en una sociedad burguesa es difícil. ¿Cómo no requerir precisamente capacidad y capacitación a los revolucionarios? Por lo tanto, el dirigente político universitario tendrá más autoridad moral si acaso es también un buen estudiante universitario. Ser agitador universitario y mal estudiante es fácil. Ser dirigente revolucionario y buen estudiante es más difícil. Pero el maestro universitario respeta al buen alumno y tendrá que respetar sus ideas, cualquiera que sean. Atrapados en libertad. Atrapados. Tengo confianza, por eso le digo a los políticos y a los funcionarios, si siguen haciendo las cosas que están haciendo, yo voy a tratar de estar acá todo el tiempo posible para seguir jodiendo. Y para preservarlos de la máquina de cortar boludos, porque si pusiéramos la máquina de cortar boludos dentro de la máquina del túnel del tiempo y se pusiera a cortar boludos históricos con retroactividad, otra hubiera sido la historieta hoy. Historieta que como país no creo que nos merezcamos. Un cacho de culpa tenemos también. Por eso le digo, mis queridos chichipíos, a seguir laburando vermú con papas fritas y good show. Atrapados en libertad. Estamos comenzando la segunda etapa de Atrapados en Libertad en AM530 en La Voz de las Madres. Seguimos recordando la vida y la muerte y especialmente haciendo referencia a una fecha que se cumplió esta semana, el 11 de septiembre, que conmemora la caída del gobierno y su muerte, a Salvador Allende, el primer y único gobierno socialista marxista, proclamado por el voto democrático en América Latina y el mundo en la hermana nación chilena. Este programa también lo estás escuchando en Radio Éter, www.radioeter.com.ar. Te podés comunicar con nosotros al 4567-3606 y dejar allí tu mensaje grabado en el contestador de la producción o vía mail a atrapadosenlibertad@hotmail.com o a la otra dirección que es atrapados@madres.org. seguimos compartiendo a través de la voz del propio Salvador Allende o a través de la voz de los que por un contacto directo con Don Salvador son palabra autorizada para hablar de todo lo relacionado justamente a los 1000 días de su gobierno como presidente de Chile, el trágico desenlace de su gobierno que culminó con el comienzo del golpe de estado de Pinochet el 11 de septiembre del 73, del cual esta semana se cumplieron 35 años, y en general de su vida, la vida de Salvador Allende. Atrapados, se puede estar mejor. Y peor también. Atrapados en libertad. En la madrugada del 11 de septiembre, las Fuerzas Armadas tomaron la ciudad de Valparaíso. El prefecto Luis Gutiérrez realizó una llamada por el único teléfono que funcionaba en el puerto, el suyo, la línea dejada libre a propósito por los golpistas, para avisar al subdirector de Carabineros, general Jorge Urrutia, que la infantería de Marina estaba en las calles y había empezado a tomar posiciones de combate. Urrutia telefoneó a Allende, que se encontraba en su residencia de Tomás Moro. Allende, calmado, pidió ubicar a Pinochet y a Lake, pero eran inubicables. A las 7 de Allende en su Fiat 125 y el GAP se enfilaron hacia el Palacio de la Moneda, llegando 20 minutos después. Cargaba con él un fusil AK-47, un regalo de Fidel Castro, y el GAP ingresó en el Palacio de Gobierno 2 ametralladoras y 3 lanzagranadas, además de sus armas personales. Paralelamente llegó a esa hora Pinochet al comando de comunicaciones. Un poco retrasado, se organizaron las redes de comunicaciones con las demás ramas de las Fuerzas Armadas, especialmente con Lake, que se encontraba en la Academia de Guerra Aérea, y con Patricio Carvajal, que sería el coordinador de todo el golpe. Sepúlveda, director general de Carabineros, llegó a La Moneda y le aseguró que Carabineros sigue fiel al gobierno. Lo ignoraba, pero Carabineros estaba ya controlado por los generales Mendoza y Giovane. La cadena democrática, formada por las radios Minería y Agricultura, emitió la primera proclama militar. Allende debía hacer entrega inmediata de su cargo a la Junta de Gobierno, integrada por los jefes supremos de las Fuerzas Armadas, Pinochet, Lake, Merino y Mendoza. A mediados de 1972, la situación económica empeoró. Los productos básicos desaparecían de los almacenes y reaparecían en el mercado negro a un precio imposible de pagar para los obreros y la clase media. ¡Dejen los precios oficiales! ¡Por eso lucha Allende! ¡Viva Allende! ¡Viva Allende! Entonces, el gobierno socialista creó una brigada de inspectores para controlar la distribución de los alimentos. Los inspectores, que no cobraban sueldo, se sorprendieron cuando fueron tratados de sobornar por los empresarios que apostaban al golpe de Estado. También podría indicar que en repetidas ocasiones los comerciantes que auspician este mercado negro están tratando de comprarnos a nosotros, los inspectores ad honorem, con dinero que colocan entre los libros de inspección o regalos que nos ofrecen. Pero debo decir, a nombre de mis compañeros, que nosotros actuamos con una moral revolucionaria y que no tenemos precio. El desabastecimiento golpeaba en todos los barrios de Chile. Y al presidente Allende no le quedó otro camino que enfrentar públicamente a los comerciantes, empresarios y agricultores que apostaban a la crisis económica para acorralar al gobierno socialista. Algunos empresarios han provocado artificialmente una situación económica en sus propias empresas. Han despedido obreros, no han querido comprar materias primas. Algunos agricultores no han hecho la siembra de primavera. En resumen, vivimos entonces un momento duro que solo podrá ser superado sobre la base de un gran esfuerzo y de la gran responsabilidad del pueblo. Además de sus discursos políticos, Allende avanzaba en sus planes para evitar que el gobierno democrático quedara en manos de los conspiradores. Fue así como decidió crear una compañía estatal de transporte que frenara los planes sediciosos de los propietarios de camiones. El planteo del presidente socialista fue rechazado violentamente y el 10 de octubre de 1972 la Confederación de Dueños de Camiones inició un paro nacional. Este paro va a durar hasta que triunfemos. Si eso significa la caída de Allende, será mejor y será para felicidad de Chile. El paro de los camioneros fue apoyado por las cámaras de comerciantes, la pequeña industria, los médicos y los empleados bancarios. Chile estaba virtualmente paralizada, mientras que en la ciudad portuaria de Valparaíso, los agentes de la CIA y ciertos jefes de las Fuerzas Armadas y de Carabineros retocaban su plan destinado a derrocar al gobierno socialista. El jefe del ejército era Carlos Prats, un general que respaldaba el sistema democrático, aunque no compartía todos los puntos de vista del presidente Allende. Para los golpistas, Prats era un obstáculo institucional, como quedó demostrado durante el denominado Tancazo. El 29 de junio de 1973, una columna de tanques enfiló hacia el Palacio de la Moneda para derrocar a Allende. Este intento de alzamiento militar fue abortado por Prats y Pinochet, que por entonces comandaba la unidad del ejército más importante de Chile. Horas más tarde, desde los balcones del Palacio de la Moneda, el presidente agradecía el respaldo de las Fuerzas Armadas. Pueblo de Chile, queridas compañeras y estimados compañeros de Santiago, deseo rendir homenaje a los que han caído, fundamentalmente rindo homenaje a las fuerzas leales del Ejército de Chile, de la Armada Nacional y de la Nación. Ese regimiento rodeó la Moneda. Mientras sucedían estos hechos, repito, el comandante en jefe del ejército, junto con los generales Pinochet, Píqueren, Urbina y Sepúlveda, trazó el plan para reprimir a los subversivos. Escribinos a Atrapados en Libertad @hotmail.com. Se le dio también al presidente un ultimátum. Si la Moneda no era desalojada antes de las 11, sería atacada por tierra y aire. El ambiente en la Moneda era de tristeza. Lo peor que podía ocurrirles estaba pasando. Carabineros retira las tanquetas y al personal apostado frente a ella. Los militares se contactaron con la Moneda y propusieron sacar del país al presidente, pero Allende rechazó la oferta. Pinochet se contacta con Carvajal, quien le indicó la negativa del presidente a rendirse. A las 9:55 los tanques del general Palacios ingresaron en el perímetro de la Moneda. Francotiradores apostados en edificios aledaños los trataron de repeler y se inició una balacera. A las 10:15, a través de Radio Magallanes, la única pro gobierno que aún no era silenciada, Allende emitió su último mensaje a la nación. A las 10:30 los tanques abrieron fuego contra la Moneda, lo siguieron las tanquetas y la infantería, fuego que fue respondido por los miembros del GAP y los francotiradores apostados en los edificios aledaños. Lo que vas a escuchar ahora es un fragmento del documental Más Fuerte que el Fuego, de 1985, sobre el gobierno y el final del gobierno de Salvador Allende. El presidente de la República de Chile, en la mañana del 11 de septiembre de 1973. A su derecha, el hombre que estará junto a él en sus últimas horas. en el momento en que mira a nuestra cámara, ya es prisionero en el campo de concentración de Chacabuco. Doctor Danilo Bartulín Fodich. ¿De dónde es? Yo trabajaba en La Moneda. ¿Es médico usted? Médico, sí. ¿Era militante de algún partido político? No. ¿Y por qué está aquí? Me llamaron por bando el 12 de septiembre. ¿Y desde entonces lo trajeron aquí? Estadio Chile, Estadio Nacional, Chacabuco. La Moneda ardía. Se respiraba con mucha dificultad a causa del humo y de los gases lacrimógenos. No quedaban ya prácticamente sitios de defensa por donde disparar. La situación era definitiva. Allende me dijo: tú has sido mi mejor y más leal amigo. Si yo quedo herido, pégame un tiro. Yo le dije: presidente, usted es el último que aquí debe morir. Cuando el presidente Salvador Allende entró en el Palacio Presidencial de La Moneda en 1970, le acompañaban no solo los mejores deseos del pueblo, sino también el odio de la reacción. Ello fortaleció su decisión de defender el cargo legalmente obtenido. Esto lo sabía también la esposa del presidente, Hortensia Bussi de Allende, llamada La Tencha. Porque él siempre dijo de que a él nadie lo sacaba del poder. Si llegaba a ser presidente de la República, él no abandonaría el poder como jamás lo traicionaría. Por lo tanto, Salvador consideraba que era su deber luchar desde La Moneda, que para nosotros es el símbolo del poder constitucional. Y así ha sido a lo largo de la historia chilena. Así que en la mañana del 11, él se fuera de madrugada con un grupo escogido de sus colaboradores y de los compañeros para defenderse de La Moneda. Eran alrededor de las 10 de la mañana. Nos encontrábamos en el despacho. De repente el presidente Allende se dirige a su escritorio de trabajo, siempre con el casco puesto. Deja su metralleta sobre el escritorio, toma uno de los teléfonos negros a magneto con los cuales se comunicaba directamente con la radio y empieza a decir: aló, aló, aquí habla el presidente. Quiero dirigirme al país. Al parecer, al otro lado de la línea, en los estudios de Radio Magallanes, habían dificultades técnicas para conectar. Contra las radioestaciones se emplearon cohetes y también proyectiles de los cañones de los aviones. Finalmente empieza a hablar, totalmente improvisado, con voz tranquila y serena. A nosotros nos impresionó mucho estas palabras. Eran palabras de despedida. Ellas serían finalmente las últimas palabras de Allende. Atrapados en libertad. A las 11:52 los cazabombarderos Hawker y Hunter iniciaron su ataque a La Moneda, disparando en 4 oportunidades sus cohetes sobre la Casa de Gobierno. El daño causado fue devastador. Otros 2 aviones bombardearon la residencia presidencial de Tomás Moro, a la sazón defendida por los miembros del GAP que no alcanzaron a llegar con Allende. El ataque al Palacio de Gobierno prosiguió con el uso de gases lacrimógenos, pero al ver que La Moneda todavía se negaba a rendirse, el general Palacios decidió tomarla y envió a un grupo de soldados a derribar la puerta del palacio. Eran las 2:30 de la tarde. Allende decidió rendirse y deponer las armas. Entonces, según el testimonio de uno de sus doctores, Patricio Guijón, que regresó para llevarse su mascarilla de antigás, con el fusil AK-47 se suicidó disparándose en la barbilla. Palacios entró en el Salón de la Independencia y se encontró con Allende y el doctor Girón. Reconoció al presidente por su reloj, llamó al oficial de radio y entregó su escueto informe. Misión cumplida, Moneda tomada, presidente muerto. Ahora te propongo compartir, extraído de la película Salvador Allende de Patricio Guzmán, la palabra de Isabel y de Carmen Paz, las hijas de Salvador Allende. La vida de Allende fue una larga campaña electoral. Fue 4 veces candidato a presidente y otras tantas a diputado o senador. Bajo el lema "A todo vapor con Salvador", salió de Santiago en su primer tren de la victoria en 1952. Tenía 44 años. Recorrió el país pueblo por pueblo, casa por casa, pieza por pieza. Entonces conoció a los chilenos de verdad. Le apasionaba escuchar, enseñar, ir creando conciencia, movimiento, aunque él sabía que no podía ganar. Con humor, borraba la distancia y hacía amigos por el camino. Yo lo que me acuerdo, porque en esa oportunidad yo era muy chica, pero el ambiente que había era que la gente se sentía como venían radiantes, ellos venían del sur, porque había sido un circular entre pueblo y pueblo, y contactarse con la gente y conversar, y bueno, y con salud, con todas las cosas, la atención que se da. La gente venía contentísima. Y duró nuestro viaje como 4 semanas, y cambió 2 o 3 veces de equipo, y los que lo acompañaban estaban exhaustos, pero exhaustos. O sea, realmente esto estar desde la mañana hasta la noche, no daban más. Y él estaba fresco como una lechuga, era muy impresionante, una vitalidad fuera de lo común. Vibraba con todo, la verdad. Era muy vividor de la vida. Nosotros conocimos Chiloé, conocimos Valdivia, conocimos Puerto Montt, gracias a las campañas. Era un aprendizaje siempre, realmente. Y él, aunque hubiera 2 o 3 personas en un pochero, se paraba a hablarle. 2 casas o 3 casas, donde fuera. También Valparaíso, recordíamos los cerros, caminando. De casa en casa. Si pide permiso, se entra a una casa y se empieza a conversar, y ahí empezaba el diálogo nuestro. Por fin, el 4 de septiembre de 1970, Allende ganó la presidencia después de 20 años de campaña. No obtuvo la mayoría absoluta. En Chile no había segunda vuelta y el Parlamento tenía que ratificarle. Su coalición estaba formada por marxistas, socialdemócratas y cristianos. ¿Cuál fue la reacción de Nixon ante la elección de Allende? Bueno, yo no estaba allí. Pero sí que puedo relatarle los hechos que ya conocemos hoy día. Ordenó a la CIA que no permitiera que Allende asumiera la presidencia. ¿Cómo? Pues, ¿cómo lo hizo exactamente? No lo sé. Solo sé que expresó su deseo de no permitir que Allende pasara de ser presidente electo a tomar posesión de su cargo, es decir, que fuera investido presidente. Y le comunicó a la CIA que hiciera todo lo que estuviera en su mano. ¿Y eso incluía un golpe militar? Sin lugar a dudas, incluía un golpe militar. De hecho, en cuanto Allende ganó las elecciones, quisieron que yo presionara a la derecha militar chilena. Después de aquello, 3 de los generales más importantes se reunieron con nuestro agregado militar, Goldman, para preguntar cuál era la posición de Estados Unidos y pidieran su apoyo para perpetrar el golpe de Estado. Pocos días antes que el Congreso ratificara a Allende, el gobierno de Nixon asesinó al comandante en jefe del ejército. El general René Schneider, firme defensor de la no intervención de los militares en política, era el principal apoyo que Allende tenía en el ejército. El crimen fue ejecutado por la CIA y un comando donde también había oficiales chilenos. Cuando se habla de la muerte del general Schneider y del papel de la CIA, sí. Hoy día se sabe que se trasladaron armas y municiones. Exacto. Desde Washington a Chile. Exacto. Por medio de una valija diplomática. Así lo hicieron. ¿Tenía conocimiento de ello? Claro que no. Porque cuando Kissinger y el presidente de la CIA testificaron ante el comité, un comité ante el que no se me permitió testificar, dijeron: no metáis en esto al embajador, no se lo contéis. Pero yo lo supuse. Una ola de indignación recorrió el país y la Democracia Cristiana votó finalmente por Allende en el Congreso. Esta vez,

atrapados, se puede estar mejor. Y peor también, atrapados en libertad.